Wanna follow fashion, new wave style. Wanna keep it till the day I die. Don't wanna be influenced by lies. Wanna keep it till I say goodbye. Why don't belong to any urban tribe. My cat says what you rather like. Wanna be me and just keep it mine. Wanna live my life. Sé tú mismo, friend, no importa el que diga. Wanna live my life. Lo atractivo en este mundo está en la diversidad. Wanna live my life. Estamos cansados de vanidad, modas wanna y falsa moral. Wanna live my life. Quiero vivir mi vida y nadie me va a hacer cambiar. Wanna keep my vision, wanna keep it my style. Wanna wake up one day and see I'm alive. Wanna keep my spirit, I wanna get high. Don't wanna lose myself or my mind. Wanna stop, make sure by disguise. Don't want nobody make me feel behind. Do women have room in this instead? Don't treat me like I was a small bonsai. Wanna live my life. Sé tú misma, que al no importa el que diga. Mucho más que un traje para sentirse un hombre. La sonrisa es el espejo del alma. Es el corazón el que nos marcará el norte. La ignorancia es atrevida, déjenme vivir mi vida. No creo que ser hipócrita sea una salida. No vivo de expectativas, doy gracias a mi familia. Ahora ya sé en quién puedo Rascuco.